En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva oportunidad que mi Padre les ha dado, no se cansen de orar, no se cansen de agradecer, no se cansen de estar alegres, de que están vivos, que están aquí, que con sus enfermedades, si sus enfermedades están aquí, y eso es lo que importa. Desde luego hay que ir a orar, como acaban de decirlo, por los que han partido, como de tiempo atrás, como recientemente ustedes saben cuántos han partido, para que ojalá puedan encontrar su camino de luz, o que sigan avanzando, porque muchos dicen, ya se murió y ya se acabó ahí la vida. Pues la vida terrenal sí, pero la vida espiritual empieza. Entonces hay que siempre estar conscientes a esos, pendientes, sin miedo a vivir sus vidas, pero siempre pensando que ojalá se dé la permisión del Padre para que puedan dormir un día más de vida y amanecer de igual manera con vida al otro día. Porque ustedes saben que ya se enteran que fulanito se durmió y ya no despertó, o que murió en un accidente, o los que benditos hermanitos que iban a según a mi recinto de Chalco, me parece. ¿Y qué pasó? Exceso de velocidad, exceso de confianza, exceso de hermanitos, que muchos iban con fe y otros no. No se iban a ver, como dicen ustedes, al relajo, a ver qué va a pasar. Y se iban a comprar sus alcoholes también. Por eso les digo, si lo hacen, no se los prohíbo, ni nadie se los prohíbe. Pero háganlo con fe, con devoción de veras, y no con promesas banales que muchos hacen, que ya van a sus promesas y llegan a esos lugares y agradecen mucho al Padre, qué bueno. Pero dice, bueno, ahora sí ya, vamos a tomarnos unas cubas a festejar, de que ya llegamos a ver el patrón de ese lugar, de Chalma o de, ¿dónde dijiste? De San Juan. ¿A la Virgen de San Juan? Sí. Es la Virgen. Representación entre inventada y entre real de mi madre, de esos lugares. Y que hay seres de luz, desde luego, que están así como ahora hacen sus entrevistan o hacen sus encuestas con los candidatos de su tierra. Pues es lo mismo así en lo espiritual, nomás que ahí no hay candidatos, sino son seres de luz. Entonces esas personas llegan, porque repito, no necesitan a esos exactamente los lugares, pero vayan, si quieren, vayan, no se les está prohibiendo. Pero como les acuerdo de decir, con mucha devoción. Y van, es que te pidan a la Virgen, o le piden a Cristo, o le piden a Dios esto, que aquello y lo demás está allá. Los que llegan a exigir, los que lleguen casi a mandar, como muchos han oído ustedes que lo hacen, esos pues ni apuntan los escribas, porque también tienen sus escribas, nada de las peticiones. Mas sin embargo, los que hacen de corazón, lo hacen de corazón, no hay muchos que lo han visto, que lloran, imploran ayuda. Esas son los que primero los oye mi Padre. Y me dicen, hijo, te encargo, por favor. Sí, cómo no, Padre. Los que podamos ayudar, se ayudan. Y así es. Pero muchos que dicen, es que a mí ni me oyó, ni me vio, ni nada. ¿Y qué hiciste? Maldecir al chofer de la combi que te llevó, o el camionero, o en este caso a veces de los camiones de redilas. Que el calor, que la peste, que el camino, que los niños, que los adultos, etcétera. Y llegan allá y medio se persinan, medio hacen su oración y ya, ahora sí, vámonos, ya. O vamos a conseguir unas cheves. ¿Ustedes creen que les va a hacer caso a alguien ahí? Pues no. Pero ¿cuál? Los que lo hacen de corazón. Y como se hacen promesas también. Y que yo le digo que ojalá esas promesas fueran duraderas. No de unos meses. No de unas semanas. Porque nos dicen, bueno, ya juré, deja de tomar. Pero nada más por un mes. Dice, si quiere. Casi dice, si quiere. Si no, vuelvo a tomar. Yo nuevamente les pregunto, ¿quién les hace daño? A Dios no le va a pasar nada, ni le va a afectar. Bueno, sí le va a afectar, porque se preocupa por sus hijos. Pero a ellos es los que les va a afectar. ¿Y quién les afecta a ellos en su salud y a su familia? ¿Por qué? Porque gastan monedas, a veces que no tienen, o lo poco que ganan, lo echan en licores o en cervezas y otros en drogas sintéticas. Y lo dicen, ay, ¿por qué no me alcanzará la moneda? Muy buena pregunta. Y les digo yo, tú tienes la respuesta siempre a todas tus preguntas. Nada más que quieras abrir tu mente y conceder en una balanza qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Y por lograr muchos hermanos, se inclina más la balanza a la oscuridad, a los vicios, a los caprichos, a las necedades, al materialismo, que como se lo han dicho, que me diga, a ver, ¿qué hermano que ha partido se llevó sus coches lujosos, se llevó sus casas, se llevó sus joyas, sus relojes finos? ¿Quién? A ver, que me digan quién. Entre los vivos y los desencarnados se quedan pensando, pues no, nadie. Me dicen, es que me echaron en mi tumba, me dejaron mi reloj que quería, me lo llevé. Y en otro mundo sale sin reloj y a veces hasta sin ropa. Entonces, ¿qué se llevó? Nada. Y muchos dicen, me llevan que sea por lo menos un puñito de tierra. Pues ni eso. Porque lo físico se queda. Lo espiritual se va. La energía se va. Y aunque yo les digo al cansancio, porque son ideas que agarraron en Roma, el famoso en paz descanse, conforme los italianos decían en paz descanchi, o algo así, está mal pronunciado, no importa. ¿Qué descansa, hermanitos? Yo les pregunto, ¿qué descansa? ¿El alma? ¿Descansa el alma? ¿El cuerpo sí descansa? Sí, el cuerpo sí descansa. Es como que se lo apagan simplemente. Una máquina, ¿qué pasa? Una lavadora, la apagan, descansa. Ahí sí descansa. Pero el alma no. Así como electrones de su ciencia, de electricidad. En este caso ahora que de moda de su fibra óptica. Que está una luz constante, moviéndose, moviéndose, moviéndose, moviéndose. Es lo mismo. Tal vez, y repito, tal vez, si murieron en luz, no van a sentir dolor ya. ¿Por qué? Porque murieron en la luz. Están conscientes que murieron. Están conscientes de sus errores. Están conscientes de lo que hicieron y también de lo que dejaron de hacer, pero para el bien. ¿Y cuántos ahorita sus hermanos ya saben que han muerto? Y siguen necios, inclusive en el más allá. Y dicen, ah, entonces, ¿por qué si pasó y yo no puedo pasar así como en sus hoteles o en sus bares o donde hay espectáculos? Que ponen un cadenero y dice, tú pasas, tú no pasas. Entonces es lo mismo. Y es lo mismo en el más allá porque ustedes tienen sus causas, sus pecados. Y entonces ahí sí hay ángeles, o arcángeles, en este caso arcángeles, que están cuidando esos lugares, donde se abren para que pueda entrar mucha gente. Y así como entra mucha gente, vuelve a salir. ¿Por qué? Porque no es su turno, porque no les toca todavía trascender a la luz de mi Padre. Y no es que yo lo diga, y no es que mi Padre se los diga. Son sus pecados, sus causas. ¿Cuántos años de algunos que conocen ustedes. Han divagado, han vagabundeado en su mundo. Después de partir, por lo menos más de 3 que los que ustedes conocen. Y dice, ¿cuántos años eran, a ver, terrestres? ¿10 años? ¿20 años? Pues ustedes han visto que hasta 35 y 50 años. Y otros de las guerras, porque ahí sabían que habían más allá. Sí sabían la existencia de mi padre, pero por su reneguez. Son 50 o siglos de estar penando. Y así como en sus películas o series, que la oscuridad los convence, vente por acá, está más fácil, por aquí nos brincamos al camino de la luz, o al camino de luz amarilla, como dicen, el camino amarillo, como en sus películas. Pues podrán pasar ahí, pero no llegan a su destino. Así como en algunas películas han pasado de sus series o qué sé yo. Se meten en la puerta que dicen esta es, y cuando menos piensan regresaron al mismo lugar de partida. Y esa es una desesperación total para ellos. Y muchas veces, aún así yo mando, porque mi padre me lo permite desde luego, ángeles vestidos como los que tú despreciaste en vida, que les hiciste el feo, que las apachurraste con tu Dios si era posible, que los insultaste, y se te presentan y te dicen, ah, pues dice yo, ah, tú eres fulanito, bueno, dicen ellos, los que están penando, ah, tú eres fulanito de las tardes, que hasta con groserías, ¿qué estás haciendo aquí? Dice los ellos, pues te vengo a ayudar, ¿quieres que te ayude? No, ¿qué tú me vas a ayudar? Yo puedo. ¿Cuántos así lo han hecho? Dice el arcángel, no, o los ángeles en este caso, no quiere que lo ayudemos. Pues déjalos que sigan en su camino, a ver a dónde llegan. Ahí está el hitleriano mayor. ¿Cuántos años? Y sigue penando. ¿Por qué? Porque nunca reconoció sus errores. Nunca reconoció las muertes que hizo. Nada más su prepotencia, su mano fuerte que dice, puedo apachurrar a quien quiera. Y lo hizo. Pero en el más allá no hay eso. Y anda penando. Y anda con fuerzas jaurías de gente penando, que está en la misma posición que ellos. Y que se creen líderes de allá, pero no saben ni para dónde ir, si van hacia arriba, o si van hacia abajo, o si van hacia los lados, y ven ahí sí sus demonios, su rencor, su odio, su coraje, su maldad y su... cuando odian a la misma humanidad. ¿Cómo se llama la palabra? Por ahí se me fue, perdón. Que porque es negro, porque es blanco, porque es judío, porque no es judío, porque es negro, porque es blanco. Y así es lo mismo allá. ¿Por qué? Porque ellos siguen en su oscuridad. Son recomendaciones siempre que se les da, hermanitos. No es castigo, no es regaño. Pues tengan consciente de eso, muy consciente de eso, porque muchos de esos empresarios que hasta se burlan de los que creen en Dios, que sí eran creyentes ellos, pero dice, ya no creo, porque como lo dice correctamente su presidente, ahora su Dios es don dinero y nada más, no importa, dice, por quién pasar encima, pero mi dinero es mi dinero. Y no lo comparto con nadie. Ahí está, ya se les ha dicho. ¿Qué deudas tiene este bendito hermano? Y no quiere pagar. ¿Por qué? Porque le prometieron que se las iban a perdonar en sexenios pasados. Pero y como se acabó eso, ahora sí, Dicen por ahí ustedes, alínense. No quieren, pues que tenga que tener que pagar por la buena o por la mala. Y todavía dicen pestes. Y todavía prefieren meter empresas extranjeras. Y luego no quieren que les digan que son antipatrióticos. O son traidores a la patria, que es lo correcto. Aunque digan ellos que no, sí lo son. Y aún así mi padre los acerca de sus manos. Les dice al oído con los arcángeles, con sus protectores. Cambia. Déjales, págales. Sé bueno con tus empleados. Trátalos bien. Con el látigo no vas a lograr nada. Con la esclavitud que supuestamente ya no hay, la sigan haciendo, la siguen aplicando. De otra forma, pero siguen aplicando. Entonces, esos benditos hermanos, que no se quejen de lo que les pasa. Porque fuertes cambios va a seguir habiendo. Y todos ojalá sean de luz, hermanitos. Así que igualmente les pido o les imploro que oren por esos hermanitos en oscuridad. Por esos hermanitos que hacen realmente sus santas negras, sus misas negras. Oran sus deidades de oscuridad como santas que están diciendo que están correctamente mal. Y luego dicen, es que yo sí me va a favorecer. Pues no. Y yo les repito, la luz va a ser para todos por igual. Que ellos digan y no reconozcan nada, como les ha pasado a esos benditos hermanos que tienen su cerebro dañado ya, de tanto vicio, de tanta droga en su cerebro. Entonces nada más ven oscuridad. Ven la oscuridad de los hermanos. Y la que ella hace, ellos ven luz, porque están mal. Entonces nuevamente se les repito igual, oren por esos benditos candidatos, oren por esos benditos partidos políticos, oren por sus tutores de espiritualidad, que se dicen de espiritualidad, así como sus sacerdotes, sus elders, como quieran decirles, que los que son de veras de luz, son ejemplo a seguir, y muchas veces son anónimos, para que no los molesten, para que no los pongan en su periódico, como los que muchos dicen, ya ayudé, miran, pongan en su periódico, fulanito candidato fue con los indígenas y dio tanto, o les llevó agua, así como sus benditos memes, o les llevó despensas, voy a decir esa frase también que dice muy chistosa, o les llevan su arroz, o su frijol con gorgojo. Es que mucha gente no sabe que antes todo ese dinero que regalaban esos partidos con sobre presupuestos increíbles y obscenos, todo era de su gobierno. De su bolsa de ellos no sacaban ni un quinto, ni un centavo. Y ahora que dicen, a ver, múchense ustedes de su quincena, porque ahora no nos están dando nada, o nos están dando muy poquito, no nos alcanza para todo. Dicen, no, yo no voy a dar nada. Que una comida, no, yo no voy a dar nada. No, yo no. Tú cítalos y punto. Ahí está. No tienen llenadera. Tienen dinero y quieren más. Y tienen que gastar, no, yo no gasto nada, que lo gaste el gobierno. Que si les da el dinero, que es de sus propios impuestos, y lo despilfarran. Lo estaban despilfarrando antes, y ahora sí lo van a cuidar. Qué curioso, ¿no? Y muchos, efectivamente, son dineros del extranjero. Entonces también, oremos por esas compañías, por esos que quieren entrometerse a la mala en su país, y que lo han hecho en otros países. Por esos dignatarios o mandatarios, que es lo correcto, de Perú, que ganó y todo con mano dura quiera desquitarse de lo que el pueblo no responde. También Me parece que es Honduras también. No. Bueno, otro de esos países que están igual. Y que quieren justicia. Pero son los primeros que hacen la injusticia. Póngalos. Pásenlos a la luz, como se les ha dicho. Hagan oración por lo menos. Pero de corazón, como se les ha dicho. Porque así como hay, va a haber mucha luz, también, como ustedes saben, la oscuridad se revuelca. Y mienten y engañan. Y no te soportan porque tú eres de luz y ellos no. Entonces hagan los presentes a todos ellos siempre. A sus presidentes municipales, a sus tesoreros, a sus directores de sus escuelas, a sus periodistas, que hasta ahorita no ha habido ley fuerte, porque habían dicho que iban a multar al que inventara noticias, al que mintiera. ¿Y cuántos dejaron de hacerlo? Nada. Siguen haciéndolo y mintiendo, engañando, sacando noticias de contexto o hechos fuera de la realidad para que me entiendan. Entonces hay que orar por ellos también, para que ojalá esas almas no se pierdan. Porque muchos dicen que los te castigue Dios. No. Ya se los dije, mi Padre los quiere por igual a todos. No hay a quien diga, no, es que no, mi Padre no quiere, no me quiere a mí. Los quiere, y mucho. Pero son lecciones que cada uno tiene que tomar y decisiones. Pero que ojalá sean todas de luz y no equivocadas. Que prefieren seguir viendo a sus santas muertes, a sus chaneques, que dicen que oran también a unos chaneques, o a deidades africanas, o buduismos, o qué sé yo, tantas cosas que han inventado. ¿Por qué? Por dinero. Pero algún día, primero Dios, primero nuestro Padre, se va a tener que acabar eso y saldrá todo, como esta envoltura ha pedido. Que salga la verdad, que reine la verdad sobre la mentira. Y ojalá así pase con sus elecciones y con sus instituciones y con vosotros también, hermanitos. No se les olvide eso. Tengan mucha fe, mucha paciencia, para que esos los que le están haciendo oscuridad, o los que se han afinado a la oscuridad, no les hagan nada. Ya están sus hermanitos y vecinos. Que si pudieran, ya se hubieran echado el carro encima. Y ya cuando vean algo directamente, no se confíen. Y pasen a la luz. Y si es necesario, las autoridades físicas. Pero tengan fe. No os maldigan, que no lo han hecho, pero igual procuran no decirles insanías. Es en todos sentidos para todos, hermanitos. Así con sus familiares igual, háganlo. Vamos a pasar a bendecir primero las agüitas. Gracias, hermanita. Esa te quedas con ella. Estaban abiertas, nomás eran de destaparlas. Como siempre, con esta energía positiva que está emanando, los que quieren luz, los que quieren transformaciones positivas a su planeta, no nomás en su bendita tierra, los que oran, pero de corazón, por los que quieren paz y no guerra, por los que quieren amor y no violencia. Hacemos presentes a todos ellos y bendice benditas aguas, Padre, para que ojalá les llegue a los necesitados de este bendito bálsamo espiritual, y para que ojalá mis hermanitos la aprovechen correctamente, porque hay muchos que la toman como cualquier cosa, y ustedes saben que hasta milagros hacen, siempre y cuando el hermanito le corresponda esta bendita sanación. Puedes taparla así. Primero vamos a darles un poco de limpieza a estos benditos hermanos que se encarnaron. Que este bendito hermano, pues sí abusaba de la comida y de los alcoholes cuando podía. ¿Cabino? ¿Cabino? ¿Cómo dijiste? ¿Cabino? No, ese es otro. Ese es tu bendito compadre. Que recién parto. Y hasta aquí está entre triste y contento, porque no sabía, ni idea tenía, dice, de la espiritualidad. Que sí oraba, que sí iba a sus misas, pero poco, porque le daba más importancia a la labranza. Dice que al chupe también. Y lo único, el último fue, pues, como es clásico ya en su tierra, sobre todo en su perla mexicana, que ojalá también lo tomen en cuenta, que es un, ya así como que están estudiando el refresco de aguas negras o de colores, ya es un peligro más a la salud de vosotros. ¿Por qué? Porque lo toman como si fuera agua y no es agua. No se olviden eso. Pues nada más a ti, hermanita. Que tengas más paciencia con tus crías, que digas, sigas en oración más muy bien, y que ojalá ayudes a tus crías para que no se pierdan. Pero como se les ha dicho, no se les puede forzar a nadie, y ojalá no tengan que chocar en pared. Tú sí, por eso es para ti. Y a ti, pues igual que tengan más paciencia con tu cría, con tus compañeritos de escuela, con tus directores, para que ojalá el que ya venga pronto, porque tú no creas va a llegar otro, espero que sea mejor. Y si no, a todos modos haz oración por los comunicadores sociales que tienes en tu bendita escuela, que sin preguntar le están contando hasta qué hora sales por el pan. Dios, y por eso para ti. Bendita hermana Martita, que siga siendo fuerte con tu corazón. Que te agradezco también que viste por tu hermano. Dices que yo no soy, o dices, Jesús no es mi familiar, sí, soy tu hermanito. Y por viste por tu hermanito hasta donde pudiste, y eso es una bendita bendición. Que Él te siga agradeciendo. Yo también te agradezco y te bendigo. Y ojalá si te cuides de tu salud mejor, con labranza que sea más ligera, para que estas benditas heridas se te curen pronto. Nada más está aquí. Luce por eso para ti, hermanita. ¿Quién será? Hay una María de Lourdes aquí, desencarnada. Bueno, y lo mismo para ti, hermanita. Que como tú dices, preocúpate, pero ora. Y también no has visto camino de luz, para que igual te vaya siguiendo bien. Porque si no, acuérdate que hay como un rebote, así como en sus medicinas. Te curan una cosa, pero te pueden curar otra. Te pueden perjudicar otra, más bien. Igual aquí puede pasar eso, ¿eh? No es una ley, no es una obligación tampoco, pero es un comentario nada más que se te da. Luz y por eso para ti, hermanita, y sigue adelante en tu camino. Y como se te dice igual, sé más paciencia, siempre paciencia, donde sea. Y sí estás fuerte en tu luz, pero como que a veces se te olvida. Y muchas veces se te olvida. Pues, pues para ti, para que te vaya bien tu moneda. No se te olvide bendecirlo y no comprar cosas banales. Pues nada más te vuelvo a decir lo mismo. Sinceridad. Tú sabes por qué. Porque si no va a ser más fuerte la caída, como se te ha dicho. Haz mucha oración y sé plural, me dicen. No sé por qué. No sé por eso para ti. Y lo mismo que a ti, no te sigas enganchando tanto. Vas muy bien en la escuela, se te felicita. Pero igual seas más firme en tus decisiones, pero expositivas. No se te olvides, hermanita. Luce por eso para ti. Y haz mucha oración. También por tu familia de allá, como la de aquí. Ya, ¿verdad? Pasarte. Que muchos quieren atacarlos, pero ya saben que está mi protección de mi padre y la mía. Hay que ser presentes a esos que quieren siempre oscuridad. Los que quieren, ya no más físicamente, romper su zaguán. Sino entrar con violencia aquí. Hay muchos, pero como les he dicho, mucha luz, mucha tranquilidad, hermanitos, y mucha oración para todos. ¿Hay algún hermanito que ya quiere dar palabra o hermanita? ¿Sí? ¿Segura? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, una vez más que mi Padre me ha permitido estar entre vosotros en este mes que celebran a las mamás, en este bendito mes, que festejan a los maestros. Este bendito mes, que muchos extrañan a su mamá, aunque ya no está aquí físicamente. Hacer nuestra oración. No tienen que ir a mi templo para verme, hijos míos. Acuérdense que yo estoy en vuestro corazón. Cualquier cosa estoy con ustedes, hijos benditos. Acuérdense de bendecir y perfumar todo en su camino. A los que venden, a los que están de vagabundos en la calle, que no les falta ni un cabello. Muchos enfermos quisieran estar así completos como ellos, pero decidieron estar así, por problemas de su casa. Rechazo de la gente. Echar Echad vuestro perfume, vuestros sprays. Se van cambiando constantemente, hijos míos. Os traigo de mis flores, de mi paz y de mi amor. Con sus manos. Gracias, madre. Hijos benditos, acordaos que estoy siempre con ustedes. Mis pequeños benditos, orad por vuestra niñez. Enseñad el ejemplo, llevadlos a la natura. Enseñadles buenos modos. Hacedlos ustedes también para que vuestros pequeños aprendan. Hijos míos, curad a los animalitos. Si hacen responsable de ellos hasta que Dios permita que esté con ustedes. No, porque ya lo ven grande y lo sacan a la calle. Como tantos pequeños benditos animalitos que están en la calle. Ellos tienen el amor y todo que algunos humanos no tienen. Son más sinceros que otros de cariño con ustedes. Hijos míos, os dejo de mi paz. Haz un instante, mis pequeños benditos. Acordaos que estoy en su vuestro corazón. Gracias, hermanito. Madre y hermanita, gracias. ¿Alguien más? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, los saluda Diaxiri y Gumaro, protectores de esta envoltura. Hermanos, en estos tiempos de tanta violencia política, porque quieren que triunfe el mal, hay que orar mucho por los buenos gobernantes. Hay que dar amor para que recibamos amor. Oremos mucho para que haya paz en esta comarca, en esta bendita perla mexicana. Sembremos amor para que ese amor florezca y se reproduzca entre toda la población, entre todos los hermanos, entre todos los que nos rodean, entre toda la naturaleza, entre todos los seres vivos que viven alrededor de nosotros. Compartamos amor y sembremos amor. Gracias. Gracias, hermanitos. Tus pruebas para ustedes. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, protectora de esta envoltura, Sor Juana de Benavente. Un poco más fuerte. Sor Juana de Benavente. Hermanos, como dice mi madre querida, proteged a los niños, platicad con ellos, porque les contaminan mucho su cabecita en las groserías, como decir mi hermanita aquí, que son buenos niños, pero los contaminan con sus odios y rencores que tienen. Orad mucho por ellos, para esos pequeñitos. No se apuran ni por el perrito que esté en la calle a darles su alimento, ni para las criaturas. Hermanos, hay que orar y hablar con ellos espiritualmente para que los protejan como debe ser a las criaturas. Que no las abandonen, porque dicen, ya les di ese bendito celular, ya les di sus centavos. Y todo pasa, que ni se fijan lo que están haciendo los pequeños. Y se están haciendo pues mal en lugar de bien. Entonces, oren mucho por ellos, hermanitos. Es lo que les digo. Esos pequeños, les falta el alimento. Aquí la personita que tengo aquí es una que sufre mucho por los niños. sufrimos, ¿eh? Porque no nomás ella, sufrimos. Y ven que todo está muy corrompido, muy mal. Hay que orar por ellos, hermanitos. Así sea. Gracias, hermanitos. Hermanita, luce por eso para ti. Bendiciones. ¿Alguien más? Nada. Bueno. Pues para terminar, nuevamente les repito que hagan oración. No exigiendo, pero sí pidiendo que ojalá el Padre nos oiga y no haya violencia, porque va a haber muchos que van a contratar para hacer violencia y se van a cambiar de chalecos, de colores, para tratar de hacer algo. Pero yo les digo, como les ha dicho su bendito presidente, el pueblo está despierto ahora sí. Que se dé cuenta que no pueden jugar con la oscuridad y menos con la luz. Háganlos presentes de todos modos. Ojalá llegue alguien a meditación y vamos a presentarlos también. Una semana antes o cada domingo también se puede hacer. Pues si yo no puedo ya venir o ya no puedo, simplemente háganlo en su oración, así de fácil. Imagínense, todos los que están mintiendo, que les pagan por mentir, que les pagan para meterse a los chats de donde está pasando el programa de la mañana y a decir mentiras y a insultar. Ellos lo hacen, no lo de gratis. Y ese es dinero del extranjero. Entonces también hay que pedir por ellos para que no se pierdan. Porque se venden al mejor postor. Y es ni hablar de sus jueces que están corrompidos y no se quieren ni mover de donde están. Hay que hacerlos presentes, hermanitos. También, pues, como acabo de decir, sus tutores de espiritualidad, los que no sean suyos, pero que dicen yo conozco a fulanita, también hagan oración por ella. Que la católica también. Así, universalmente se tiene que hacer, hermanitos. Y yo nuevamente les digo, pues ahora que viene, y que recuerdan mucho al Día de la Madre, pues igual hagan oración. Es lo que queda, su oración. Si quieren ponerle en su domicilio como un Día de Muertos, se puede hacer. ¿Qué es ponerle el Día de Muertos? Si quieren, su veladora, que no necesita, ¿sí? Su bálsamo es indispensable, o su vaso de agua. Ya es quieren ponerle su salecita, lo que le gustaba degustar en día, que no le hacía daño, pónganselo. Pero no le pongan cervezas, no le pongan tequilas, no le pongan aguas negras, por favor, porque es mucho, es hasta tortura para ellos, porque muchos saben que eso los mató. Y así como en sus caricaturas o memes, que le ponen sus aguas negras en su altar, dice, si eso fue lo que me mató, ya mejor me voy de aquí, dice, ya ni más ser. Y si se les da la oportunidad, viene su familiar. Así como en Día de Muertos, porque le digo, esos piensan muchos que nada más en Día de Muertos y ya. Ya se les ha dicho que todos los 365 días del año vienen desencarnados. Pero que en esas fechas es cuando se abren esos caminos. Y así como en sus películas, como manifestantes, se juntan mucha gente de desencarnados que quieren ayuda, que quieren luz, y otros que vienen de visita nada más. Pero dicen, bueno, entonces, bueno, es malo dejarle flores o adornar las tumbas del difunto. No, no es malo, pero a ellos no les vas a ayudar nada con ellos. Que tienen que hacerlo porque tienen que cuidar su terrenito, vamos a decir, su pedazo, sus restos mortales que están ahí. Sí. Pero no muchos que hacen en estas fechas, o van a hacer en vida a la mamá, ni le hacían caso. Le hacían de groserías, le hacían groserías en vida. Y ya que se murió, ahora sí, en su tumba el mariachi y hasta mole le llevan a veces. Yo digo, ¿para qué eso? Si en vida no lo hicieron. ¿Sí? Es para que reflexionen. No sé, no les digo que esté mal que lo hagan, pero también es como nulo. Lo que sí está bien es la oración. Inclusive, que tu mamá está viva, pues también ora, ora y agradece al Padre que todavía tienes una mamá a quien ver. Que ya no tienes más de mucho tiempo, o padre, porque también va a llegar las fechas de padres. Pues lo mismo. Dices, ya tiene muchos años que ni oro, pues de todos modos, alguna vez que te acuerdes de él, lo puedes hacer la oración. Pero dice, bueno, me acabo de acordar, o me acabo de ver que mi amiga, mi vecina, mi conocida, se le murió su papá, se le murió su mamá, pues también lo pueden hacer. Y es válido. Acuérdense que lo que hacen por los demás, están haciendo igual ustedes a mismo. Dicen, por los que más pides, por ti mismo estás abogando. Y es en todo sentido, hermanos, para que lo tengan conscientes. Yo, como siempre, he sido muy breve porque hay poca gente aquí. Desencarnados sí hay, pero ellos se me están oyendo en otro nivel. La vez pasada, a este bendito hermano Chava no se le permitió. No hubo oportunidad. Que le dice, gracias, doña Tere, tía. Te agradezco que me estés ayudando también. A mis primos. Y ojalá que ya es mi ex, esa esposa, de entre a su corazón la tranquilidad y la sabiduría que necesita. Que yo sí cometí muchos errores porque dejé todo, como les han dicho aquí. Y dices, no, pues de aquí a un año voy a ganar mucho dinero en esto. No llegué ni al medio año y me morí. Por eso, pues no les pase a nadie eso. Hagan sus oraciones, que siempre impongan primero Dios, o si mi padre me lo permite, o hagan oración para que mi padre te permita hacer una fiesta, para que permitas llegar un sábado, para que te permita llegar otra fecha especial, la que sea. Pero muchos, nah, segurísimo el sábado te veo. ¿Cuántos de ustedes han sabido que dicen eso? Y no llegan ni a la mitad de semana, y que lo atropellaron, que se murió, o que lo mataron por causas. Entonces antepongan siempre eso. Se les es una petición. Perdóname. Para que no... ¿Perdón? Perdóname, que dije que pues la dejaste sin ninguna pensión o algo. No. Pero yo sí tengo mis causas. Chava dice, tengo mis causas. Yo fui una de las personas que sí abusé del alcohol, y esto me partió el hígado, literalmente. ¿Sí? Y están, eso no me molesta, porque esa es la verdad. Tal vez a los que están vivos les molesta las verdades, pero sí fue la verdad. Sí, porque la sentí como que, pues, vacío en su... Sí, pero ella también no pensó que me iba a ir pronto. Piensa uno que nunca te va a morir. Me alivianó, en este caso me ayudó, me curó con medicina natural la piedra del riñón. Pero el hígado no. Yo me... Perdón que lo haya sido a fantoche. Que me estaban curando, que me estaban viendo. Y ahí quedó todo. Yo les agradezco, primos. A estas familias que están aquí. Estas personas también. Y oren también por... mucho por Laurita. Para que ojalá no se pierda de su camino. Yo sufrí. Pero fue muy poco. Ya fue el último. Por eso digo, ojalá a nadie les pasara eso. Que muchas veces ya se apuran. Dicen, ay, ya me voy a morir. Chin, la deuda que tengo. Chin, mis hijos que dejé. Chin, ahí quedó. Ya ni adiós. Así es, hermanitos. Sé que piénsenlo siempre. Hasta otra ocasión, hermanitos, primos, tía. Te encargo. Yo sentí mucho que te fuiste. Porque... Te encargo mucho que hagas oración por mi Laurita. Y por mis primos. Y mi familia ni se diga, ¿eh? Lo siento que... Yo también mismo me dio pena. Pero ya cada quien tiene sus ideas. Mi familia tiene a mi familia, tiene sus ideas, yo también tengo mis ideas. Y me da pena que vieron eso. Pero también si pueden, hagan oración por ellos, ¿sí? Hasta otra ocasión. Gracias, hermanitos. Luz y progreso. Dicen aquí, luz y progreso. ¿Quién más? Nada más. Sí, hay más, pero no quieren decir nada. Tienen que aprender todavía mucho, tienen que aprender mucho. Ahí van. ¿Alguna otra cosa, hermanito, decías? ¿No? En el alto y bendito nombre de mi padre, Dante Alighieri, escriba de estos tiempos. Les digo, hermanos, recuerden que todo lo que está ocurriendo en esta vida se está escribiendo en cada uno de vosotros según lo que van viviendo. Ahora les toca vivir un mes de su tiempo que puede venir con lluvias muy fuertes, dicen, como dicen ustedes, desastrosas, que van a tirar casas. Como vieron una sequía, así vienen aguas también fuertes y turbulentas. Pero que esto no les desanime ni los espante, al contrario, les haga entender que estamos aquí para servir, para ayudar, y no debemos de dejar de hacer eso, ocurra lo que ocurra. Y ahora que a los hermanos les va a tocar estar en casillas, les digo que, bueno, en mis tiempos era diferente, pero ahora tenéis que aprovechar para poder su mente en blanco comunicada con el Creador, para que tengan por bien ayudar de mejor manera, no a sus que llaman partidos, sino a la gente. Recuerden que estamos para servir al pueblo como seres humanos. En mi caso, como escriba que fui, que dejé muchos libros y títulos, dice, y que les recomiendo, los puedan leer. Ahí mi padre me comunicó mucha luz que dejó para su entendimiento de ustedes, y con mucho amor seguiré haciendo desde donde estoy y seguiré comunicándome con los hermanos que así lo soliciten. Estoy para servir a mi padre y a vosotros. Dante Alighieri, hasta otra ocasión. Gracias, hermanito. Bienvenido y luz y progreso para ti y tu espíritu también. ¿Alguien más? Ya no, ¿eh? No. Bueno. Pues para terminar, como siempre en esta ocasión, pues les voy a dar que ya les gusta mucho, dicen, hasta los crevines se les hace divertido repartir monedas. Pero en esta ocasión no va a ser bolo, porque recién han dicho, dicen que es que el bolo es de las misas católicas. Sí, pero sale de lo prehispánico. Aquí está nuestra mente que mejor sabe. Todo eso, la boda, la víbora de la mar es prehispánico, no es nuevo. Para que ustedes digan, es que es nuevo, ¿no? Y de las monedas en el segundo tiempo, si llegan alguna vez, algún programa, algún especial o alguna película o serie donde yo salgo, también había algo similar. O sea que no es nada nuevo. Que cuando había bodas, bautizos, podemos decir bautizos desde aquel entonces, o circuncisiones, qué sé yo, porque también se acostumbraba, se hacían fiestas, se daban dulces, que en ese caso, como los consumes conocen en sus comedias turcas, y como les dije, que es el equivalente a las alegrías que en su tierra, ¿no? Entonces sí se acostumbraba, inclusive en la China también se acostumbraba. Pero bueno, en este caso, pongan sus manos y van a pasar los querubines volando. A ver cuántas monedas les tocan, hermanitos. Voy a poner que sí, pongan también. Bueno, ok. Acá están soltando bastante esta envoltura, no sé por qué. Gracias, hermanitos. Gracias, querubines. Para esta envoltura se está diciendo gracias. Desde luego que le digo, este dinero no es que digan, es que es dinero para que te gastes. No. Es ayuda económica, pero espiritual, para que bendigas tu moneda física, tu monedero, tu alcancía, o donde guardes tu dinero, para que ojalá lo sepas distribuir y te bendiga mismo este bendito dinero. Lo dulce por eso para todos, hermanitos, hasta otra ocasión, si mi padre me lo permite. ¿Algún otro detalle por ahí? No. No. Para las mujercitas que están embarazadas y las veo fumando. A veces me meto, a veces no puedo hacerlo. Pero me da mucha tristeza, padre, que estén fumando y están embarazadas. Pues son sus causas de efecto, tú sabes. Luego se quejan. Esos niños pequeñitos. Que salgan con problemas mentales o pulmonares, y otros que como son viciosos salen sus hijos con vicios, bebés que tienen que tomar droga ya. Exacto. Pues hay que orar por esas benditas almas nuevas que están saliendo, entre comillas nuevas, porque también son kármicas, ¿sí? Tienen que pagar sus deudas así, pero que ellos ojalá entendieran, pues ustedes saben, ya está. Dicen que es verde, así sea azul. Es verde porque mi vicio lo dice y porque me gusta y porque es simple. Y desafortunadamente así están partiendo muchos. Ahí está su bendita madrina de ustedes, bueno, algunos de ustedes. Está igual necia ahorita, necia, necia. Se asoma, se ríe y se va. De todos modos, se encargo de oración para ellos, hermanitos. Sí. Mucha luz y por eso hasta otra ocasión, si mi padre me permite.